sangre y al final solo hay humo y cenizas. Futuros hechos trizas. La sangre arde y mi memoria no cicatriza. Se vuelve más enfermiza que antes. En esta mente oidiza que solo se tranquiliza. Sangre y quedará solo humo y cenizas. No quedará nadie para oír la última risa. Thank you.